Bueno, señoritas y señores, bienvenidos a este episodio número 62 de Nivel Escondido. Este que le habla es Match 188 y como de costumbre en compañía del señor Alex Neijo y el señor Juan Castro Delgado, que es lo que muchachones. Wepa, todo bien, mano. Uy. Estamos matando la liga. Y este episodio llega a ustedes con el auspicio de leche fresca, el teniente. Con la policía cantante. ¡Yeah! Mano, eso está bien loco. Mira, yo me vine a enterar de eso anoche con ustedes. Wey, suave ahí. Ya, no, estamos suave. Yo entro a Facebook y veo todo este montón de memes refiriéndose a la mujer esta policía, y yo dije, contra, ¿habrá pasado algo? Entonces le pregunto a usted, y usted me dice, sí, que anda corriendo un video por ahí de tal y tal cosa, y es como que, oh, y después noticias y todo, ya creo que identificaron quién es la muchacha, y creo que el video salió porque la esposa del tipo encontró el video y lo tiró para adelante, un jeguero. Era de material de novela. Ya. Yeah. Bueno, a mí, dentro de todo, me da lástima por las personas involucradas en esto, porque todo el mundo se está riendo menos ellos, mano. Ya tú sabes. Pero ya, cuando hagan cosas así, no se graben. Ah, como yo siempre he dicho a las celebridades, tienen que cuidarse. O sea, los teléfonos celulares hoy en día son herramientas bien útiles, pero a la misma vez son armas de doble filo. O sea, y en este caso lo vemos claramente, que lo que a lo mejor fue un momento de placer y recreación, dame grabar este momento para tenerlo para la posteridad, le acaba de costar posiblemente el trabajo, bueno, le costó el trabajo a ella y posiblemente le costó el trabajo al tipo. Debería costarle el trabajo al tipo ella, también, porque ella entregó la placa para y el exacto, ya aceptó y supuestamente creo que renunció. Pero como que era una investigación, o sea, como... Oh, sí, y el tipo era teniente, o sea, y ahora aparentemente creo que hay una... ¿Cómo es? Le bajan el rango, así que... No deberían... Si lo que procede es despedirlo, deberían despedirlo. Y el tipo ya renuncia para porra, o sea... Porque a muchos lo van a ver, tú eres mi héroe, pero otros lo van a ver como que una vergüenza para el uniforme. O sea, oh, sí. Un descaro, o sea, para la uniformada. Ellos que de por sí los pobres están... O sea, manchado de wait, eso es no. o sea, que la gente no los percibe bien, que se supuesta mucha corrupción y estilo otro, y para colmo sabe esto, o sea, la gente dice, diablo, ¿qué otras cosas no pasarán en estos precintos a estas horas de la noche que nadie sabe? Tú sabes, yeah. ¿Sabes de cuántos videos hay por ahí, cuántas cosas ellos hacen? Tú sabes, porque pues la maldad siempre está en todos lados. Está fuerte. Oye, gente, si van a hacer esas cosas, no se graben. No se graben, o sea, hello, o sea, de verdad que, y aparentemente, creo que ya salió la foto del tipo, creo que hay una, yo no la he visto, él es un señor mayor, o sea, digo, él le llevaba 15 años a ella en el momento que sucedió ese encuentro cercano del sexto tipo, diría yo, así que... Y te aseguro que todavía le lleva 15 años. No, fíjate, pero la muchacha, la foto que yo vi de ella, fíjate, no se veía mal. O sea, no, una oficial elegante, guapa. Pero pues ya, lamentablemente, su futuro en la policía se tronchó. Yo entiendo que debe ahora viajar para Hollywood. Que yo creo que tiene un mejor porvenir en otro tipo de industria. Sí. Yeah. Imagino que... Ya la encontraron a ella en Facebook. Yo imagino que tiene más friend request que Tom. Creo que el primer friend request que recibió fue de OG Black. Muy fuerte. Creo que hasta Bill Clinton le pidió un friend request. Bandito, no va a ser. No, relaja. No, nada, fuera de broma. No se graben. Esto es ha sido un servicio público. Además, de nivel escándalo. Aprende, no te grabes en la ducha. Bueno, y dejando atrás a la mujer policía y los personajes de nuestra isla, vamos a pasar con la programación regular de a lo que estamos haciendo esta semana. Y muchachos, ¿qué estamos haciendo? Empezar con Alex. Pues mira, mano, una semanita tranquila, ¿verdad? No estaba haciendo mucho. Sí jugué el viernes pasado, que jugué con Juan luego de una lucha de conexión. pudimos jugar el multiplayer de The Nation. Ya es la segunda vez que lo jugamos, ya que la primera había sido en la versión de PlayStation 3. Nada, básicamente yo lo que hice fue que pusimos el juego en Easy. La cuestión era terminarlo. Y diantre, por poco. Ya, es más largo de lo que pensamos. Sí, mano, se nos hizo. Yeah, that's what she said also. Yeah, show, ¿qué pasa? Oh my God, de Punta Edition. Anyway, de verdad que se me hizo bien largo. Estuvimos como 2 horas, Juan, más o menos. Sí, mano, y nosotros como que ya mismo termina. Sí. Y pues, no termino, pues quizás este es el último, esta es la última parte. No, todavía no es. Todavía, mano. Sacándole trofeos a todo lo que da. Nada, disfrutando del juego. A pesar de que lo estamos jugando en modo easy, nos topamos con un par de partes, ¿verdad, Juan? Que estuvimos como que a punto hasta de morir. Sí, nunca llegamos a morir, pero nos las vimos feas en 2 o 3 ocasiones. Claro, una cosa que si a lo mejor se juega normal o en el modo que es el extremo, ya lo, o sea, no hay break. No hay break, uh-huh. Tú sabes, pero nada, nos metimos en el party chat, porque el juego obviamente no tiene voice chat, y nada, nos divertimos un buen rato, y allá hasta el punto que Juan digo, déjame chequear, si veo que falta mucho, nos vamos, y efectivamente, mira Alex, vamos a dejarlo hasta aquí, porque faltan todavía un par de misiones más. Faltaban 2 niveles todavía. Ay, mi madre. Y cada nivel es como de media hora. Uf, no, pero después, ya creo que ya estamos a punto de... Delicada, yeah. Y sacarlo del backlog, así que... Una cosa en defensa de nosotros, Alex, donde nos las vimos feas, era que no sabíamos qué teníamos que hacer, y seguían saliendo los enemigos, diablo, sí. Y entonces, al rato fue que vinimos a descubrir qué era lo que había que hacer. Diablo, sí, vamos a llamarle así el boss de esa parte, que había que matar como que unos zombies que gritan. Entonces, cuando esos zombies gritan, viene el horde de zombies zapado. Tú tienes que matarlo para que obviamente no vengan más zombies, pero ¿qué pasa? Que los tipos están encerrados como en unas casas, como unas prisiones de cemento, ¿verdad? Algo así. Esto se llama... Esto está en los cementerios. Mausoleo, creo. Exacto. Creo que sí. Tú tienes como que romper las paredes y matar al zombie gritón ese para que dejen de salir zombies. Ya, y nosotros como un loco, nosotros lo escuchamos, yo lo escucho, pero yo no sé dónde está, y pasábamos otra vez, y después fue que nos dimos cuenta que tú le podías hacer daño a la estructura, y después era que matabas al tipo. Mano, de verdad que esa parte... Ay, yo creo como 10 minutos. Sí, no, esa parte fue bien intensa, de verdad que sí, nos quedamos sin bala, estábamos casi sin vida, o sea, esto fue, nos quedamos sin bala en las armas extra, porque obviamente el arma default es la básica, ya. Exacto, pero obviamente el fire rate de esa arma no es súper rápido, como decir la SMG, que dispara más rápido, o la Shotgun, que es más fuerte. O sea, nosotros gastamos todo, los freas, las minas, las granadas, hasta que entonces desciframos qué es lo que había que hacer, y por suerte la logramos pasar. Pero el juego, pues nada, el juego entretiene bastante bien, pero es largo, de verdad que nos acaba, o sea, nos sorprende lo largo que se nos ha hecho, pero ya estamos, ya lo tenemos al otro lado, así que ya estamos a punto de terminarlo. También el martes, ¿verdad? Como todos los martes, que son martes retro, se lo dediqué esta vez a Mega Man 2, la versión de PlayStation 2, del juego del Anniversary Collection, que me lo obsequió nuestra buena amiga Daisy Blue Angel, y nada, estaba probando el PlayStation 2 que me regalaron, y estuve como más de una hora jugando Mega Man 2. De verdad que este juego, a pesar de que obviamente es un juego viejo, pero de verdad que los juegos de Mega Man son buenísimos, y especialmente este 2, logré pasar como 4 Robot Masters, me faltan todavía creo que 3 más, si no me equivoco, o 5 más, no sé, para obviamente entrar a la última parte, pero me quedan los más difíciles, los stages más difíciles son los que me quedan, así que coger password para después con calma pues continuar mi aventura ahí en Mega Man 2. Y nada, básicamente no estaba haciendo más nada en cuestión así de consolas y eso. So, ¿y tú, Juan? Bueno, pues yo, como tú mencionaste, estuvimos jugando Dead Nation Apocalypse Edition en PlayStation 4. Ya nosotros habíamos jugado la de PlayStation 3 y nosotros creíamos que íbamos lejos. De hecho, nada que ver. Nada que ver. Realmente nos faltaba bastante. Y todavía nos falta alguito. Uh-huh. So, Alex, vamos a ver si en el fin de semana en algún momento podemos coincidir. Sí, sí. Y terminarlo. Y ya, lo estamos jugando en Baby Easy. La vez anterior lo estábamos jugando en normal. Oye, Juan, una pregunta. Que tú te recuerdes, la versión de PlayStation 3 tenía el modo Easy. Yo no me recuerdo. A mí que no. Yo creo que no. Porque a mí me sorprendió cuando vi, ahora que baja el PlayStation 4, que estaba el modo Braindead, que es el modo Easy. Y yo dije, modo brain dead, pues entiendo que este es el easy, pero no, de verdad que alguien nos corrija, ¿verdad? O que me lo aclaren los comments del show, pero para mí que no. Yo creo que no. Ya, yo no recuerdo que tuviera el easy. No. Ya, nosotros le metimos en el normal, y en el normal sí tú tienes que estar bastante cauteloso. En este nosotros íbamos a veces hasta medio descuidado, como que está allí el tipo, ven, atácame, si lo que me vas a quitar es una porquería. No, y para colmo confundiéndonos de quién era quién. O sea, ah, sí. Yo a veces tratando de disparar y el personaje mío no, yo, pero ¿por qué camina para allá? Era que estaba pendiente en el de Alex y el mío estaba en una pared. Y no sé por qué, porque más claro no puede ser, son de colores diferentes y todo, pero uno como que se pierde. Sí. Ajá, hablando ñoña. So, aparte de eso, estuve jugando Metal Gear Solid 5 Ground Zero. Esta es la parte que me ha puesto dormir. Me llegó este martes, yo había hablado del juego pues la semana pasada, y pues me llegó, ya se sabía que el juego iba a durar alrededor de 2 horas en cuestión de historia. Y ya, yeah, yo creo que fue un buen guess en cuanto a tiempo, porque a mí me tomó 1 hora 40 minutos más la secuencia final, que yo creo que dura como 20 minutos, si acaso 15. So, ya, yeah, 2 horas. Así que estoy promedio. Ya había salido un video por ahí que mostraba cómo pasar la historia en 10 minutos, y era saltando todos los cutscenes y yendo como desesperado. Y entonces, pero yo no lo quise verlo hasta que terminé el juego. Y lo vi, y no es elegante. El que lo pase en 10 minutos no es elegante, pero sí, se puede pasar en 10 minutos. Ya pues ellos sabían dónde tenían que ir, sabían dónde estaban los enemigos, y iban como de 20 por ahí corriendo, y el que se diera cuenta lo mataban. Mi experiencia fue un poquito más lenta. Yo iba muy cauteloso, miraba con los binoculares, trataba de aprender cómo funcionaban los controles. Lo básico es idéntico a los otros Metal Gears. Hay cositas nuevas, pero tú tienes espacio para poderlas aprender. El juego visualmente, wow, me encantó cómo se ve, y me encantó los detallitos que tiene, los movimientos, las animaciones de los personajes, de esas escenas que son in-game, se ven brutales. Me encantó muchísimo. Y la historia, a pesar de que es bien corta, bien sencilla, también me gustó el final. Es un poquito difícil de ver, pero yo creo que transmite la idea claramente. Aparte de eso, pues terminé la historia el mismo martes. Ayer me senté, porque una vez que uno pasa la historia, hay más misiones que trae el juego. No son de historia como tal, es más volver otra vez al mismo escenario con otros objetivos. Y hice uno de esos, que era, te dan dos blancos, dos targets en este mapa, tienes que buscarlos y matarlos. Y la cosa es que si matas a uno y se dan cuenta, ponen una alerta y el otro se escapa, que eso me pasó muchísimas veces. Pero uno juega a ver cómo lo va a hacer, qué manera más eficiente. Yo logré hacer esa misión, me trepé encima de un techo porque uno de los enemigos está como en una torre. Lo maté con mi rifle, que no es de sniper. Estuve un rato disparando, el tipo decía, están disparando, pero no sé de dónde. Y como que puso a los soldados en alerta, etcétera, pero no me encontraba. Logro matar al tipo y el otro empieza a correr. Me monto en un carro y lo atropello. Y así fue que vine a pasar la parte. No, pero da espacio como tal, ese tipo de misiones, a que tú las completes como te dé la gana. Y pues nuevamente, a pesar de que esto es un demo glorificado, yo me veo jugándolo muchas veces para seguir probando otras cositas. Quiero hacer una aclaración. En el episodio pasado yo dije que del estado de coma que iba a estar saliendo Big Boss era el que, pues, en el estado de coma donde él cae, sacan DNA. No, yo estaba equivocado. Esa coma se va a ver no en Ground Zeroes, se va a ver en The Phantom Pain. Y no es el mismo evento. Es que al final de Ground Zeroes sucede algo que va a provocar que Big Boss caiga en coma por segunda vez. Esa situación no es la anterior, la del DNA, son totalmente diferentes. Así que yo estaba un poco confundido con eso, pero no, este estado de coma es nuevo, el tipo es un comatoso. Contra, porque y esto como un super soldier. Ya, él es Dios, pero está en coma ya, van dos veces. No, y si cuenta, pues al final de Metal Gear Solid, al final de Metal Gear 2, Solid Snake, van tres, el comatoso. Ya, tres, sí. Pero, ya, como tal, si usted es fanático de la serie Metal Gear, yo me atrevería a recomendárselo. Si usted no es fanático, pero quizás se disfrutó Metal Gear Solid 4, espere a que baje de precio, porque es bien cortito lo que va a jugar. Y si usted nunca jugó un Metal Gear, no lo compre. En verdad, no lo compre. Véalo por ahí, vea videos en YouTube. Va a ser probablemente la misma experiencia. So far, yo me lo he disfrutado muchísimo. Ya, Mash. Bueno, pues aquí el podcast de hoy. Pero hasta la próxima semana. Pues mira, yo por mi parte estaba jugando. Yo no he tocado en PlayStation 4 hace ya como 2 semanas. Y lo he prendido. ¿Por qué será? Ya no juega con nosotros Call of Duty. Finales. Y dije a Mash anoche, ¿quieres darle a Call of Duty? ¡No! Ya lo viste, pichó. Ya. Yo, no, que estoy en Titanfall. Es que en este momento había entrado con Drago. No me llames, que yo te llamo. Pues yo por mi parte estaba jugando South Park The Stick of Truth. Yo hablé de esto en el show que nunca salió. Gracias, Alex. Claro, al medio. Yo no dije quién había tenido problemas. Y me lo estoy disfrutando mucho, ¿no? Lo dejaba al lado, ¿verdad? Cuando salió Titanfall. Pero me gustó mucho. Es un juego lleno de referencias a la serie South Park, lleno de referencias a juegos así que tienen historia épica como Skyrim, cosas de Lord of the Rings, cosas así, y lleno de jokes como que, oh no, you didn't, que hacen sentir hasta uno mal de los jokes que se tiran. Pero si eres, o sea, no tienes que ser fanático de la serie, o sea, tienes que saber más o menos un poco la historia, ¿verdad? De lo que es South Park. Te va a gustar, la historia está over the top, las cosas que suceden, es una pelea como entre los KKKs, los King Koopa Clan, algo así, una cosa así, contra los Elfos of the Forest. Y entonces unos están por Cartman y otros por Kyle, y la que está bien chévere la historia, la interacción entre ellos y todo lo que pasa, y de la que me lo estoy disfrutando un montón. Básicamente eso arranca donde termina los capítulos de Black Friday, ¿verdad? No necesariamente, porque ya habían sacado unos capítulos que eran así más o menos. Cuando salió, ellos habían sacado uno que era Lord of the Rings, que también estaban divididos igual. Creo que salió uno de The Hobbit, no hace mucho, que también era así, divididos igual. Pero sí, tiene que ver la temática de los de Black Friday, más o menos. Porque son los mismos personajes vestidos así, como los de Black Friday. Yo creo que yo mencioné esto en el show que no salió. Hubo, creo que fue Kotaku o IGN, hicieron una lista de episodios que usted debería ver para poderse disfrutar el juego mejor. Ah, sí, creo que cositas que referencias y cosas las podía ver ahí. Sí, pero de verdad que me lo estoy disfrutando mucho y hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que encontrar. Muchas cosas over the top. Hay una parte que tú tienes que. Hay como. Puede hacerte rinoplastía. Y entonces hay uno que se llama The Huff. Y entonces te lo hace y tienes la cara de David Hasselhoff. O sea, yo lo juego por ahí, ¿sabes? Pero que hay muchas cositas chéveres. Otro juego que estaba jugando es Yoshi's New Island. Este juego es de 3DS. Lo compré ayer. Y de verdad que está bien bonito. El juego está bien bonito. El background es como si fuera dibujado en Crayola. O sea, lo más que me gusta es cómo se ve el arte. De cómo se ve. El juego es, un juego de Mario cualquiera. Pasas partes hasta que llegas a un boss. El boss lo matas en 3 cantazos y sigues por ahí pasando partes. Pero de verdad que me está gustando mucho. Mash, pregunta que te hago. ¿Tú llegaste a jugar Yoshi's Island, el de Super Nintendo? No lo llegué a jugar. ¿Cuál de no? Ya, porque por la conversación que tuvimos fuera del aire, la estructura suena bastante similar al de Super Nintendo. Uh-huh. Match me menciona que uno pues utiliza diferentes Yoshi. Ah, sí, eso en el de Super Nintendo, en cada pues nivel uno usaba un Yoshi y después cambiaba a otro de otro color, etcétera. So, suena que es bastante similar. Sí, pero de verdad que está bien bonito y me lo estoy disfrutando también. Uh-huh. Otra cosa que vi hoy es la película de titulada Free to Play, un documental de Valve. Esto trata sobre las varias, creo que son 4 personas que compiten en algún equipo en Dota, que compiten en el juego de Dota y están siguiéndolos cómo ellos llegan al torneo, lo que llamaron el International. Que había un premio para el primer lugar de 1,000,000, que eso nunca se había visto. Y en total era 1.5 millones entre premios del primer lugar, el segundo lugar, el tercer lugar. Y eso nunca se había visto en unas competencias de juego. Y pues trata sobre estas 4 personas, como su vida, los sacrificios que han hecho para llegar ahí. Y al final sigue la historia de uno de los que gana, uno de los equipos que gana, y está bien chévere, ¿verdad? Y te hace ver una forma diferente lo que es el mundo competitivo del gaming, que a veces tú le dices, son unos chamaquitos jugando, qué sé yo, pero te hace ver una forma diferente de eso, así que está muy bueno, está gratis, lo puedes bajar de Steam, también está en, yo lo vi en YouTube, está en YouTube, mismo publicado por Valve, así que te lo pueden ver, y está muy bueno, dura una hora y media por ahí. Lo voy a ver, yo sabía del documental, pero no me había sentado a verlo. Sí, está bien bueno. Y otra cosa que he estado jugando, que le estaba dando duro, duro, duro, es Titanfall. Goti. De verdad que me lo estoy disfrutando un montón. El juego se siente bien diferente a lo que era el beta. El beta yo he dicho que estaba medio, se sentía medio normal, pero una vez ya está todo, puedes desbloquear todo, juegas con personas que ya conoces, de verdad que es una experiencia totalmente diferente. El gameplay pues es sólido, nunca se me ha caído la conexión, nunca he lagueado, nunca he tenido drop de frame rates. De verdad que el juego está súper bien hecho. Como siguen los AI, los mejoraron un poco, ahora hasta te matan en el beta, te les parabas al lado y ellos ni te miraban, pero ahora sí, me han matado ya como 2 veces algún Grunt o algún Spectre. Una de las cosas que se me hacía difícil era distinguir entre los pilotos y lo que eran los AI en el beta, pero ya lo sé distinguir, soy el terror de los pilotos. Tú ves que yo siempre soy el más pilotos que mato, y mato como 15 por juego, y todos los demás matan 8 o algo así. Pero es la que me está gustando mucho. Ya hice el primer prestige, y voy por level 32 del otro prestige. O sea, ya voy por level 32 del segundo prestige. Yo había escuchado algo de que hubo una persona que hizo el cap de Prestige en 4 días. Sí. Yo creo que ese nunca se bañó. Tenía una cuenta con mucha gente. la soltaba y la agarraba el otro. Sí, pero sí, ya subí de Prestige y el juego uno sube bastante rápido. Es hasta level 50, que uno cuando llegas a level 50 pues ya puedes hacer Prestige rápido, no tienes que llegar a level 51 como en los demás. Pero se llega bastante rápido porque si te pones a hacer los challenges dan un montón de XP como tal. Y eso te ayuda a subir mucho. Otra cosa es que una vez haces Prestige, pues antes en los otros juegos como los de Call of Duty, si tú hacías Prestige y estabas en el Prestige 3, pues era 3 veces la cantidad de XP que utilizaste para subir uno de los levels. Pues ahora aquí no, ahora es... Si hiciste Prestige, yo que estoy en el Prestige 1, ¿verdad? Como por usar el numerito 2, pues ahora me dan, en vez de darme el 100% del XP, pues me dan 110% del XP. O sea, que iba subiendo, o sea, si es el Prestige, pues te dan el 120 y así sucesivamente hasta que llega al 200, I guess. Eso se supone que completas el segundo Prestige más rápido que el primero. Exacto. Ok. Sí. Y eso es una de las cositas que me gusta. Eso te motiva a seguir. Sí, porque dices, pues, contra, puedo seguir más rápido, ¿no? Como que no me la están haciendo más difícil, sino que por el esfuerzo me la están poniendo un poco más fácil. Que sí, en verdad está chévere eso. La arma, pues estoy probando todas las armas poco a poco. Ahora estoy usando la escopeta y está bien overpowered a veces. Pero de verdad que lo recomiendo el juego. Si tienes un Xbox One y no tienes este juego, de verdad que lo deberías comprar. Y si no tienes Xbox One, pero quieres este juego, pues cómprate el Xbox One y el juego. Porque de verdad que vale es un system seller, en mi opinión es un system seller. Se compran el Bunduru. El Bunduru, sí. Y además de eso no está haciendo más nada. Ahora vamos para las noticias. El director creativo detrás de Watch Dogs indicó esta semana vía Twitter que a los jugadores le tomará entre 35 a 40 horas terminar la historia del juego y alrededor de 100 horas para completar todo lo que el juego ofrece. Watch Dogs estará saliendo al mercado el 27 de mayo para PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360 y Xbox One. PlayStation Vita recibió esta semana y estará recibiendo próximamente nuevas aplicaciones. En estos días se publicaron las aplicaciones de Crunchyroll, NHL Game Center Live y Kello Concert. Más adelante se unirán Gaiam TV, Redbox Instant by Verizon y Hulu Plus. Durante GDC, Sony presentó su tan rumorado Virtual Reality Headset para PlayStation 4. El proyecto se conoce como Project Morpheus. El dispositivo, que lleva en desarrollo desde el 2009, cuenta con una resolución 1080p y pronto se hará disponible a desarrolladores. Se espera que Sony ofrezca más detalles sobre el mismo en E3. La próxima actualización para PlayStation 4 estará dirigida a mejorar las opciones de share de la consola. Esta actualización incluirá un editor de video, la capacidad de exportar imágenes y videos capturados a una memoria externa y hará posible la captura de gameplay vía HDMI. Por el momento no hay fecha para esta actualización, pero Sony ha indicado que será pronto. 2 días después que surgieran imágenes de lo que podría ser el próximo juego en la serie de Assassin's Creed, Ubisoft confirmó las mismas. El nuevo juego se llamará Assassin's Creed Unity y tomará lugar en la ciudad de París durante la Revolución Francesa. Esta confirmación vino acompañada por un teaser trailer, el cual está disponible en nuestra página de nivelescondido.com. Ubisoft planea publicar el título a finales de este año para PC, PlayStation 4 y Xbox One. Bueno, y ahora vamos para el tema de esta semana, el cual es Major League Baseball. Un tema que a mí me gusta, y a Juan también, y a Alex no. Ok, vaya, adiós, nos vemos. Me voy a mutear, estoy muteado, adiós. Pero la Grandes Ligas en inglés, Major League Baseball, o la MLB, literalmente Baseball de las ligas mayores, son las ligas de béisbol profesional de mayor nivel de los Estados Unidos. Este término se refiere principalmente a la entidad que opera las dos ligas más importantes en Estados Unidos, con un equipo en Canadá, la Liga Nacional y la Liga Americana, por medio de una estructura organizativa común que ha existido desde el 1903. La Liga Americana se distingue de la Liga Nacional en que usa la regla del bateador designado. En juegos de la Liga Nacional, el lanzador suele ser noveno bate. Durante el juego de la Serie Mundial, el empleo de esta distinción depende del lugar en donde el partido es jugado. Desde el 2000, las dos ligas han sido separadas legalmente y entonces son dos entidades distintas que funcionan desde la dirección de la oficina del comisionado de la MLB. Esto es una breve introducción de lo que es la Grandes Ligas como tal. Ahora vamos con un poco de historia, ¿verdad?, de cómo se forma la Grandes Ligas. Y Juan, Antes de continuar, rapidito, el tema viene porque la temporada regular de las Grandes Ligas comienza oficialmente este domingo, el domingo antes de que salga el show. La temporada comienza con los Dodgers enfrentándose a los Diamondbacks. Y este juego lo van a estar jugando en Australia. El juego es a las 7 horas de allá, y es como a las 3 de la mañana hora de acá. Ok. Pero eso es como tal, inicia la temporada ahí, pero como tal la temporada como la conocemos vendría comenzando el 30 de marzo, porque ya esos serían los juegos oficiales de acá. Ellos van a jugar el 22 porque ustedes saben que pues envuelve hacer el mega viaje a Australia y setear todo y etcétera. So, hay tiempo ahí para que se ajuste. Como el año pasado que abrió en Japón. Ya, yeah, pues este año Australia, ellos están en la de seguir difundiendo el deporte por el mundo. Yeah. Bueno, ahora sí, hablando un poquito de historia. El primer club organizado de béisbol fue formado en 1842 por un grupo de jóvenes en la ciudad de New York, encabezado por Alexander Cartwright, que llamó a su club Knickerbockers Baseball Club. Y ya, gente, escucharon bien, 1842. El béisbol, si usted no lo sabía, es viejísimo. Los Knickerbockers desarrollaron un conjunto de 20 reglas, publicadas por primera vez en 1845, que se convirtieron en la base del béisbol moderno. El 19 de junio de 1846, los Knickerbockers jugaron en el que está considerado como el primer partido oficial de béisbol moderno, al enfrentarse a otro equipo organizado de béisbol llamado New York Club, en lo que ahora es Hoboken, New Jersey. La primera asociación fue formada en 1857. 16 equipos del área de New York enviaron delegados para la primera revisión de reglamento Knickerbockers de 1845. Estos equipos y otros 9 crearon en 1858 la National Association of Baseball Players. En 1862, durante la Guerra Civil, equipos de la asociación realizaron encuentros en un parque cerrado en Brooklyn, en el cual se cobraba la entrada. Debido también a la guerra y por la participación de algunos de los jugadores de la asociación en la misma, para 1865 el deporte se había expandido con franquicias en Fort Leavenworth, Kansas, St. Louis, Louisville, Chattanooga, Tennessee y cerca de 90 miembros al norte y al este de Washington. El profesionalismo y orígenes de las grandes ligas comenzó el 23 de junio de 1866 y fue fundado el equipo Cincinnati Baseball Club en dicha ciudad de Ohio. Al permitir la Asociación Nacional la participación de equipos profesionales en la liga, Harry Wright conformó al equipo, ahora llamado Cincinnati Red Stockings, por el color de las medias del uniforme. Desde el 15 de marzo de 1869 hasta el 15 de noviembre de ese mismo año, por primera vez una plantilla de jugadores de béisbol recibieron compensación económica por una temporada de juego. Entre 1869 y 1870, los Reds participaron en un elevado número de juegos, más de 70 en 1869, perdiendo solo 6. Ya lo tienen un trabuco. Uf. Sin embargo, para las finales de 1870, la atención del público había disminuido considerablemente y el equipo fue desbandado en 1871. Harry Wright y su hermano George fueron llamados por un empresario de Boston para organizar un equipo profesional en esa ciudad, los Boston Red Stockings, que formase parte de la nueva liga profesional en formación. En 1871, se reunió por última vez la Asociación de Jugadores. En la convención de ese año se contó con la presencia de cientos de representantes. Estos decidieron dar fin a la era de los clubes y separaron a los equipos profesionales y amateurs, fundando los primeros la National Association of Professional Baseball Players. En 1875, la asociación desapareció debido en parte a que algunos de los equipos estaban ubicados en ciudades pequeñas, lo que dificultaba el soporte financiero y deportivo de los clubes, y por otra parte debido al excesivo dominio del equipo de Boston. Eventualmente, 7 jugadores de esta primera liga profesional fueron incluidos en el Salón de la Fama del Béisbol. Estos son Cap Anson, Candy Cummings, Pop Galvin, Jim O'Rourke, Al Spalding, George Wright y Harry Wright. Ya, tremenda historia de cómo se forma la MLB como tal. Alex, ¿cuáles son los equipos que ahora mismo hay en la MLB. Pues mira, mano, vamos a comenzar con los equipos actuales en la Liga Americana. Entre ellos están los Baltimore Orioles, que se fundaron en 1901. Para ese entonces se le conocía como los Milwaukee Brewers, que jugaron en el 1901, luego los St. Louis Browns, bajo este nombre, de 1902 al 1953. Luego están los Boston Red Sox, que se fundaron en 1901. Ellos del 901 al 902 jugaron pues bajo este nombre. Luego pasaron a ser los New York Highlanders, que fueron de 1903 al 1912. No me gusta ese nombre, los Highlanders. Luego están los que casi nadie conoce, los New York Yankees, que se fundaron también en 1901. Están los Tampa Bay Rays en el 98, los Toronto Blue Jays en el 1977, los Chicago White Sox en el 901, al igual que los Cleveland Indians y los Detroit Tigers, el equipo favorito de Mash. Están los Kansas City Royals en el 1969, los Minnesota Twins en el 1901, que ellos para durante la época de 1901 a 1960 jugaron bajo el nombre de Washington Senators, los Senadores de Washington. También están los Houston Astros, que se fundaron en 1962. Este equipo estuvo en la Liga Nacional desde 1962 hasta el 2012. Están los Angeles Angels, que se fundaron en 1961. Los Oakland Athletics en el 1901. Estuvieron en Filadelfia desde 1901 al 1954. Y en Kansas City del 55 al 67. Seguimos por aquí con los Seattle Mariners, que se fundaron en 1977. Y por último, los Texas Rangers en el 61, que también estuvieron bajo los Washington Senators del 61 al 71. Seguimos por aquí, los equipos de la Liga Nacional, entre ellos están the Atlanta Braves, que se fundaron en el 1876. Este equipo estuvo en Boston desde el 1876 al 1952. Y en Milwaukee del 53 al 65. Están los Miami Marlins, que se fundaron en el 93. Los New York Mets en el 1962. Los Philadelphia Phillies en el 1883. Los Washington Nationals, que fueron en 1969. Y fue la franquicia que estuvo en Montreal desde el 1969 al 2004. Y que por poco termina en Puerto Rico. Oye, sí, me acuerdo esa vez que estaban haciendo esas gestiones. Están los Chicago Cubs, que fueron en el 1876. Los Reds de Cincinnati, en el 1882. Los Milwaukee Brewers, en el 1969. Que estuvieron en Seattle, llamados los Pilots, y fue en el 1969. Y estuvieron en la Liga Americana, desde 1969 al 1998. Están los Pittsburgh Pirates, que fueron en el 1882, al igual que los St. Louis Cardinals. Los Arizona Diamondbacks, que entraron en el 1998. Los Colorado Rockies, en el 1993. Los Angeles Dodgers, que fueron en el 1890 y estuvieron en Brooklyn del 1890 al 1957. Los San Diego Padres, que se fundaron en 1969. Y por último, los San Francisco Giants, que entraron a la liga en 1883 y estuvieron en Nueva York desde ese mismo año hasta el 1957. Hay historia ahí con estos equipos, ¿sabes? Y hay que ver que, tú sabes, muchas de esas franquicias comenzaron en un lado, como tú mencionaste, y entonces saltan para otro. Uh-huh. La misma franquicia de Washington fue la que se convirtió en los Twins, pero no fue que ellos perdieron como tal el equipo, porque ellos inmediatamente volvieron y montaron el equipo de los Washington Senators, que después terminó yéndose para otro lado. Pero ya, la liga se fue expandiendo. Uh-huh. Oye, una preguntita aquí a Juan, a ver si es verdad que Juan sabe. Juan, ¿por qué en el uniforme de los Minnesota Twins tienen una T y una C? Bueno, sabrás que eso yo lo aprendí cuando me mudé para acá. Eso yo lo había visto toda mi vida y no sabía por qué demonio era que tenían una T y una C. Y entonces, no, mira lo que me volvía loco. La C se parecía mucho a la C de Cincinnati. Y yo decía, ¿será que es que quizás antes ellos tenían algo que ver o algo? No, la T y la C es por Twin Cities. Al área metropolitana de aquí se le conocen de Twin Cities, las ciudades gemelas, y comprende en su mayoría Minneapolis y St. Paul. Y pues por eso es. Y yo, ¿what? Jamás y nunca lo hubiera sabido. Si no es que me mudo para acá. Yo siempre también tenía esa curiosidad. Le preguntaba a mi padrastro, que él es bien fanático de la pelota. Y mira, pero ¿por qué esa TC en los uniformes de los Twins? Y una vez hace muchos años me lo dijo, pero sí, ya lo sabía, tú sabes, ya había aprendido que era Twin Cities. Pero que todavía hay muchas personas que hasta el sol de hoy se preguntan lo mismo, o sea, ¿qué rayos es el TCS? Y especialmente cuando es Minnesota Twins, no es Twin Cities, Twins. No, es como que... No, y uno buscándole como que la similitud, como que, espérate, se llaman Twins, la ciudad de Minnesota, pero es que yo no veo una N. Veo la T de Twins, pero ¿qué rayos es la C? No, y en español es un poco más difícil, pero los Twins se traducen comúnmente como los mellizos de Minnesota. Exacto, no los gemelos, mellizos. Ya. <Yeah. risa> Bueno, pues como escucharon, hay 15 equipos, ¿verdad? En cada liga, en la nacional y la americana, así teniendo 30 equipos, va a estar parejo ahí. Lo balancearon recientemente, el año pasado fue la primera temporada de los Astros de Houston, sí, como tal en la liga americana, los mudaron para allá, uh-huh, para poder balancear la cosa. 16-14. Sí. Mira, le tengo aquí, ya le pregunté a Juan algo, voy a preguntar a Mash. ¿Qué? ¿Cuántos juegos se juegan en total de la temporada regular? Son 162, creo. Correcto. No. Duro el tipo. Por eso es que la temporada dura tantos meses, gente. O sea, son muchos, sí, juegos. Y si no me equivoco, el béisbol es el único liga profesional donde la temporada completa transcurre en el mismo año. Pues comienza a finales de marzo y termina ya para octubre. Uh-huh. No hay un cambio de año, como por ejemplo la NBA, tú sabes que comienza un año y termina en el siguiente. El fútbol, el hockey, todo eso. O sea, que el campeón es el campeón del año, tú sabes. Sí. O sea, no es como... No hay temporada 2013-2014. Ay, sí, no. Eso siempre confunde. Total, la NBA siempre se usa el último año. So, sí. Y tonto, pero sí. Yeah. Bueno. Y como este podcast es de videojuegos y cosas así, pues no puede faltar a los videojuegos relacionados al tema. Así que vamos a hablar sobre los videojuegos de la MLB, la que están licenciados por la MLB, porque hay otros juegos de pelota que no están licenciados por la MLB, como lo es Bases Loaded. Por mencionar alguno. Exacto. Bueno, voy a mencionar varios de los juegos. Entre ellos pues está la serie de Ken Griffey Jr., que para mí yo creo fue el primero que yo jugué, de 64. Ay, me gustaban Yo llegué a jugarlo, yo comencé con Ken Griffey en Super Nintendo, me encantaba. Ken Griffey en Super Nintendo, ¿verdad? Pues Super Nintendo y después salió el de 64. Y me acuerdo que los de Super Nintendo habían como cuatro moldes. Modelo. Sí. Eran cuatro moldes más que Ken Griffey. Más que Ken Griffey, yeah, exacto. Es la que a mí me gustaba mucho ese juego. También está la serie de lo que es la MLB The Show, en mi opinión una de las favoritas y mejor hecha en este momento. Está lo que es los juegos de 2K, los Major League Baseball 2K. Uh-huh. Están haciéndolo desde el 7, 2K7. Ya, pero esta ya falleció este año. No va a salir. Así. También hay por ahí los juegos de 2K que eran los World Series Baseball. Yo era fanático de eso. Ya, que antes de ser los Major League Baseball eran los World Series Baseball. Yeah, la serie de Triple Play. También. Yo jugaba eso también. Me encantaba que tenía la opción de modificar el equipo. Tú le podías cambiar el nombre y todo. So, yo siempre cogía y hacía el roster, lo cambiaba y todos eran peloteros puertorriqueños. Y entonces le cambiaba el nombre al equipo, etcétera, ¿verdad? Me encantaba eso. También está la serie de MVP Baseball Series. Que también esa era de EA. Era muy buena esa serie. Sí. Esa la mató la exclusividad, porque vino EA y entonces ellos pagaron por la exclusividad de NFL para Madden. Y entonces saltó 2K y compró la exclusividad third party para béisbol. Y entonces pues murieron los dos mejores juegos de sus respectivos juegos por culpa de las exclusividades, porque murió el de NFL 2K, que era un juego que se consideraba mejor que Madden, pero no tenía tanta popularidad, pues Madden es un nombre grandísimo, pero terminaron matando el de NFL, y entonces acá el de béisbol, a mí me encantaba MVP. Yo tengo todavía, recuerdo que el último que salió tenía a Manny Ramírez en la carátula. Me encantaba ese juego. Que por cierto, ese juego en computadora todavía se juega. Hay una comunidad grandísima de mothers. Y lo que hacen es que cuando viene la serie del Caribe, se juega la serie del Caribe en PC porque ellos modifican los roster y todo. Y está el equipo de Puerto Rico, ya sean los cangrejeros, los indios, el que gane ese año. Y ellos celebran su serie del Caribe dentro de ese juego. Nice. Y entonces, ya, tremendo juego. Otro juego que tengo por aquí es Cal Ripken Real Baseball. Que me acuerdo de ese jueguito. Ese era de Sega Genesis. No, eso estaba para Super Nintendo y Genesis, yo creo. Sí. Y también el de Frank Thomas Big Hurt Baseball. Ah, yo llegué a jugar ese, no me encantó tanto. Ya, también, esos de los que me acuerdo que jugué. Pero era, dando así un resumen, esos son como los juegos más grandes, o las series más grandes de lo que es de los juegos de MLB. O sea, en resumen, fue los MLB The Show, que son relativamente nuevos. Los 2K, que están desde hace tiempo, los Major League Baseball, y los World Series, Triple Play y MVP. Eso es lo que uno los dice, diache, sí, lo jugué. O sea, son los más reconocidos hasta este momento. Yo había buscado un poquito y el primer juego de béisbol oficial, el primer videojuego de béisbol en general, no license ni nada. Creo que se hizo en una IBM y no fue ni publicado. Fue alguien que yo creo que trabajaba para IBM o tenía una mega computadora de esas a finales de los 60. Y programó, y era una simulación, era más como un inicio más de fantasy baseball que de video game como lo conocemos hoy día. Y era, simulaba resultados de juego, y ellos tenían como que una liga donde pues la gente escogía ganadores y montaba su equipo y sus cosas. O sea, no tenía ninguna interfaz gráfica, simplemente era una simulación. Como tal, videojuego como tal, tiene que haber sido para Atari, probablemente a finales de los 70. Yo sé que ellos tuvieron varios juegos. Llegué a jugar uno hace muchísimo tiempo, bueno, al tiempo del Atari, era pequeño. Yo creo que se llamaba Home Run. Y era un pitcher y un bateador. Home Run King. Ah, pues no sé si sea ese, pero era básicamente era un pitcher y un bateador. No había nada más, si no me equivoco. El primero licenciado para mí creo que fue Ken Griffey. El primero que jugué fue Bases Loaded. Bases Loaded, ya. ¿Quién no jugó eso? O sea, tú escuchabas esa musiquita y eso era wow. Había uno de Sega Genesis que no era licenciado, pero era Tommy La Sorda Baseball. Ese juego, yo le metí pela, pero que una cosa terrible. Yo recuerdo, yo tenía una libreta donde yo llevaba los stats. Ah, no, pues el que yo digo se llama Tommy La Sorda Baseball. Okay. Y entonces, yo lo tengo. El juego no tenía sistema de stats. Y entonces yo tenía una libreta y yo jugaba el season y yo apuntaba todos los stats de mi equipo y sacaba promedio y toda la business. I was super nerd. después que empecé a jugar los World Series, que hacía eso, pues dejé de hacerle, como que perdió la gracia. Pero ya, es muy, muy, muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar con la memorabilia sobre el deporte, Juan. Ya, gente, ustedes saben que muchas cosas envuelven collectibles y béisbol ha sido tradicionalmente uno de ellos, donde la gente colecciona de todo habido y por haber. Coleccionan tarjetas de béisbol, pelotas, guantes autografiados, fotos, bueno, en fin, todo lo que tenga que ver con el mundo del béisbol es coleccionable. Y entonces hay muchísimo dinero envuelto en esto. Y consigue jerseys autografiadas, tienden a ser muy populares, bates autografiados, inclusive los cascos vienen autografiados, figuras, placas, arte relacionado, inclusive hasta los boletos de juego importantes, los venden para adelante. Yo tengo aquí una lista de, por ejemplo, de las tarjetas de béisbol. Las las 10 tarjetas más caras de béisbol. Cuando digo caras, hay una que la más cara es de Honus Wagner y es de 1909 y se vendió por 2.8 millones. Voy a leer el top 5 porque para avanzar. Esa particularmente, yo sabía la historia de esta. Eso para esa época, creo que las compañías de cigarrillos incluían tarjetas o eran quienes manufacturaban las tarjetas de béisbol. Entonces Honus Wagner no estaba de acuerdo con esto de estar fumando, estaba en contra del cigarrillo y él pidió que removieran su tarjeta de esa promoción, y la tarjeta se convirtió en una tarjeta rarísima, al punto tal de que como 50 y pico fueron distribuidas solamente. Y entonces por eso la tarjeta es tan y tan cara. Déjame ver, estoy buscando por aquí. 57 tan solo se conocen que están en existencia. Y la última se vendió por 2.8 millones de dólares. La segunda más cara es de Mickey Mantle, de 1952, y esa se vendió por 282 mil dólares. Hay un gap bien grande de dinero. Sí, la otra, la primera vale 10 veces más que esa. La tercera más cara, Ty Cobb, de 1911, 273 mil dólares. Shoeless Joe Jackson, esa, de 1910, 199 mil 750 dólares. Y la quinta más cara es de Eddie Plank, de 1909, y se vendió por 188 mil dólares. Así que, uff, muchísimo dinero. Si a usted le sorprende que un videojuego paguen 5 mil, 10 mil dólares por él, porque es raro, pagar por una tarjeta de cartón con una foto suena muchísimo más impresionante. Y hay más coleccionistas de eso, ¿verdad? De lo que es de videojuegos. Sí, o sea, ellos llevan desde el, you know, desde 1800 probablemente con esa tradición, aunque yo imagino que ha bajado muchísimo. Ya yo no veo niños por ahí coleccionando tarjetas de béisbol, nada, que era algo más común. Sí, todavía se venden mucho, porque tú vas a en Toys R Us, tú entras y hay una sección completa de cartas, y entre están esas, las de baloncesto. Ya, yo me imagino que todavía tiene que quedar un público, porque yo también lo veo en las tiendas por departamento, cerca de las cajas registradoras, tienen una sección donde tienen tarjetas. Lo que sí es que he notado que se ha reducido un poco las de deporte, y hay pues en esa misma sección cartas de Magic y cartas de Pokémon y Yugi y todas estas cosas. So, la sección ha mantenido el mismo tamaño, pero la variedad ha cambiado. Y deporte, yo creo que ha recibido un golpe. Nosotros aquí coleccionamos mucho tarjetas de deportes antes y dejamos de hacerlo, pero un día de esto lo que hicimos fue que mi papá se puso a botar las que no valían nada. Y nos quedamos solamente con las valiosas y las que... Tú tienes una de Clemente, chévere. Sí, tengo varias de Clemente, y tengo una de las más caras, la tengo ahí, que está la de Hit 3000, así. Que fue la que salió después que él murió, básicamente fue la última tarjeta que salió de él. Pues salió la temporada en que él murió, y tengo varias autografiadas de diferentes personas, entre ellos pues Roberto Lomar y eso. Sí, así que hay varias por ahí. Y pues, también otras cosas, otros artículos que también se han vendido, por ejemplo, una jersey de 1920 de Babe Ruth se vendió por 4.4 millones de dólares. Oh my God. Yeah. La bola del jonrón número 70 de Mark Maguire se vendió por 300 mil dólares. Y eso fue antes del escándalo de los esteroides. Yo me imagino que hoy día no vale nada. Sí, no debe valer. Bueno, tiene que valer algo, pero tiene que haber depreciado un montón. También un bate de Babe Ruth se vendió en el 2004 por 1.3 millones. Dios. También el contrato de Babe Ruth, el que cuando vendió los Red Sox, vendieron a Babe Ruth a los Yankees. El contrato, el pedazo de papel, se vendió en el 2005 en una subasta, y el que se llevó el contrato pagó 996 mil dólares. Eso es casi este no se puede creer. Y la bola de y la bola del home run este número 756 de Barry Bonds se vendió por $752,467. Y ese también se tiene que estar dando contra el piso. Bueno, ahora pasamos con los fun facts de la MLB, ¿vale? Pues mira, tengo aquí algunos, obviamente hay muchísimos más, pero encontré aquí unos cuantos, ¿verdad? Que quiero compartir aquí con ustedes. El primero es que, muchachos, ¿ustedes sabían que o conocen cuál es el récord de menor asistencia a un juego de Grandes Ligas? La cantidad fueron 347 fanáticos, y esto fue un juego entre los Florida Marlins contra los Cincinnati Reds. Esto fue en el 2011, mano. Pero fueron los familiares. Diablo, qué cosa. Yo creo que ese día era Family Day y tú sabes, no fue más nadie. No, los 347 eran los empleados que venden cerveza y popcorn y peanuts que se sentaron. Wow, muy fuerte, muy fuerte. La cuestión es que el récord previo había sido establecido en el 1979 en un juego de los Athletics que solamente fueron 653 personas. Así que supuestamente la razón por la que en este juego fueron más que 347 personas es de que había aviso o se acercaba el huracán Irene a la región. O sea, la gente estaba como medio asustada y dijeron, no, yo no voy para el juego, viene un huracán, vamos a prepararnos. Ya, en general los Florida Marlins, ellos tenían baja asistencia. So, yeah. El poquito que ya iba... se quedó en su casa. Yo creo que está, de verdad que está bruta. Yo vi la foto según estaba buscando ese, se veía impresionante. ¿Para qué vacío, mano? Peor que un juego de la Liga Invernal de acá. Tirajera. Bueno, otro punto que tengo por aquí es que saben quién es Deion Sanders. Yo creo que la mayoría de los que les gusta el deporte saben quién es. Pues gente, este jugador, este atleta, es el único que conectó un jonrón en un juego de Grandes Ligas y a la misma vez anotó un touchdown en esa misma semana. Ustedes saben que Deion Sanders llegó a jugar MLB y también jugó para la NFL. O sea, tú... De los pocos atletas que han hecho eso, que han podido jugar dos deportes profesionales al mismo tiempo. Sí, la cuestión es que el chamaco era bueno en lo que hacía, tú sabes, era buen jugador promedio. Por lo menos se destacó más en fútbol que en Grandes Ligas, pero lo hizo, tú sabes, tipo seguillo. También es el único atleta que jugó en una Serie Mundial y en un Super Bowl. Así que súper interesante eso. También sabían que cada bola de la que se utiliza en los juegos de Grandes Ligas son cubiertas de fango de un lugar secreto en New Jersey, en donde solo una persona sabe dónde es. Esto yo lo había leído hace tiempo, eso está bien extraño, era como una tradición media rara. Eso yo creo que lo habían dicho en un World Series, tú sabes, lo que van a comerciales y regresan y cositas, que van como una capsulita a veces. Ya, yo lo había visto ahí, yo tampoco sabía. La bola cuando es nueva, es bien resbalosa. Entonces le ponen ese fango para ponerla porosa. Está brutal. Bueno, también sabía que esto sí que está bien curioso. Algunos jugadores, especialmente los pitchers, se orinan en sus manos para mejorar su agarre a la hora de lanzar. Esto está medio weird. Yo nunca había escuchado esto. Está medio weird. Yo lo había escuchado de... ¿Sí, lo habías escuchado? Sí, pero lo había escuchado de jugadores para batear, no para tirar. Para tener más agarre del bate. Sí. Puede ser, o sea, si lo ayuda a los pitchers, también ayuda a los bateadores, porque, o sea, el grip, o sea, el agarre, punto, o sea, la pelota, hasta el guante, el bate, eso. Pero está bien extraño eso, de verdad. Bueno, también sabían que el promedio de vida, ¿verdad?, o de duración de una pelota de Grandes Ligas es de 6 a 7 lanzamientos. O sea, las pobres no duran nada. Y eso se cae al piso y los pitchers la cambian. Yo no la quiero ya, la cambian. Ahora me pregunto, ¿cuántas tendrán, you know, de petty cash, por llamarlo así, de esa manera, para cada partido? Sí, ¿verdad? Buena pregunta. Ya, porque... Yo, cuando hicimos el tema del Super Bowl, yo mencioné cuántos balones tenían para el partido. Ahora mismo no recuerdo cuál era el número, pero yo creo que era un número súper exagerado. Eran como 70 balones disponibles para el partido. Pero si se va al público, la gente lo tiene que devolver, ¿no? Sí, en el fútbol sí la devuelven. La bombina, pero, se va para el público de la... Me imagino que deben tener como 200 o 300 pelotas disponibles. ¿Verdad? Lo que es el mundo del deporte, o sea, en la Grandes Ligas, sí, el público pues se queda con la pelota, qué sé yo qué, pero en otro deporte, ya sea el soccer, fútbol, baloncesto, o sea, tú tienes que devolverla. Y si se va el bate para grada, lo que hace es que devuelve el bate y te dan un bate nuevo ahí. Qué cosa, porque es la tradición. Sí. Bueno, también sabían que los Seattle Mariners, los marineros de Seattle, este equipo, los dueños es Nintendo of America. Yep. Está bien interesante eso. Y por último, un dato bien importante es que el equipo con más apariciones en la Serie Mundial son los Yankees de Nueva York, con 40 apariciones. Está brutal. Ya, yo quiero añadir también que el número 42 es el único número que está, que nadie puede usar en ningún equipo. Que está retirado en todos los equipos. El último jugador que lo tenía era Mariano Rivera. Pero al retirarse esta temporada pasada, pues ya no queda ningún jugador con el número 42, y por eso en todos los parques está el número 42, en donde están los números retirados. Nice. Y que no sepa de quién es el número 42, es el de... ¡Ay! Jackie Robinson, exacto. Nice. Tenía en la mente Jack, pero... ¡Jack Bauer! O Jack, sí. El de Titanic. Wait, no let go. Jackie Robinson, el primer jugador negro en jugar en las ligas mayores. Yeah. Bueno, y con esto ya estamos en el final del tema. Muchachos, yo sé que a Allen no le gusta mucho el deporte este del béisbol, pero Juan, ¿qué es lo más que te gusta del deporte? A mí lo más que me gusta es... Tengo para lo último, yo tengo algo para ustedes a lo último, dale. Yo voy a decir rápidamente lo más que me gusta del deporte. A mí me gusta el deporte porque... es impredecible, es un deporte bastante impredecible. Puedes estar perdiendo por 6 carreras en la 6ta entrada y de momento se va en un rally y ganaste, ¿sabes? Y son cosas impredecibles. Por el juego, en comparación, el juego de la NBA es de momentum y ya tú sabes quién lleva el momentum, ¿sabes? Y este subió el momentum y entonces bajó el momentum, pero todo se ve progresivo. En la pelota es como que de cantazo, y ahí es que como que no te deja ni reaccionar bien. Eso es lo más que a mí me gusta del deporte, más que lo jugué por muchos años cuando era más pequeño. Y Juan, ¿y tú? Bueno, a mí me encanta la estructura como tal del béisbol. La mayoría de los deportes que uno está acostumbrado dependen de tiempo. Yeah. Como el baloncesto, usted tiene los 4 quarters y se acabó el tiempo, usted iba perdiendo por 10 y se le acabó el tiempo, no hay break para usted. El béisbol no es así. El béisbol es tan interesante que el equipo que está defendiendo es el que tiene, en este caso, la pelota. Los otros deportes, el que tiene la pelota o el dispositivo para hacer punto, por llamarlo de esa manera, es el equipo que está en ofensiva. Toda esta dinámica de que tú bateas, tienes tu base, y entonces te puedes robar la base, la estructura de las entradas, el conteo de lanzamiento, y adicional a todo esto, todas las estadísticas que están asociadas al deporte. A mí eso me fascina, a mí me encantan los números, y el béisbol a mí me encanta que tanto... los números, las estadísticas dependen, son tan importantes para el deporte. Que fascinante para mí. Claro, yo puedo entender que alguien diga que el béisbol es aburrido, y yo le puedo decir, mira, ya, te entiendo que tú te parezca aburrido. Es un deporte más de apreciación. Yeah. ¿Y Alex? Pues mira, para mí, yo por lo menos hemos visto, obviamente yo no sigo la temporada regular, esto yo lo he expresado otras veces aquí. A mí me gusta más cuando viene la época de los playoffs. Ahí es que entonces... si tengo la oportunidad, pues me siento y veo los juegos completos, porque como que en los playoffs la intensidad sube, tú sabes. Los juegos son como que más emocionantes, la fanaticada se mete más de lleno en los juegos. Tú ves este duelo de lanzadores, que algunos de estos duelos son monumentales, tú sabes. Y algunos pasan hasta la historia, pues son un duelo de una cosa brutal. Y las mejores jugadas usted las ve ahí, tú sabes. Y de verdad que es el mejor momento de la temporada, cuando... tiene los playoffs y obviamente la de campeonato de la división y para la serie mundial. Lo que sí, fíjate, que a pesar de que no soy super fan de las de la pelota, me gustan las películas de pelota. Y esto fue algo que no incluimos en la agenda, pero lo digo así rapidito por encima. Y le pregunto a ustedes, ¿verdad? Si se acuerdan de alguna que sean sus favoritas, por lo menos a mí, de las películas que, ¿verdad?, que son basadas en el mundo este del béisbol. A mí me gustó mucho, no sé si se acuerdan de la película, a lo mejor Juan se acuerda, la película The Natural. Esa película a mí me encanta. Era con Robert Redford. Esa con Robert Redford. Robert Redford, sí. No, yo nunca la he visto. Oh, tremenda película. Me gustó esa. Me encantaba Field of Dreams, que era con Kevin Costner. Field of Dreams ya la vi, no, me encantó. O sea, pero me gustó porque el mensaje final está. Me gusta. Fue Angels in the Outfield. Ah, esa ahí me encantaba. Porquería. A mí no me gustaba. Me gustó mucho League of the Wrong, que es de las mujeres. Ah, sí, esa película me encantó, sí. Con Tom Hanks, Madonna, sí. Susan Sarandon, bueno, un montón de Julia Roberts, un montón. ¿Cuál otra me gusta mucho? Me gustaba mucho Little Big League, yo no sé si se la vieron. La Big League, que el nene era el dirigente, que heredó el equipo del abuelo. Esta película está, obviamente, ningún chamaquito va a tener los conocimientos como lo ponen en la película, pero por lo menos la película me gusta porque tiene una temática que, a pesar que es comedia, pero también es un poquito seria en cuanto a los momentos de juego se refiere. Y obviamente, hablando de la línea cómica, me gustaba mucho Major League. Ah, Major League está fuera. Sí, sabe que viene de Wild Thing, este único lanzador protagonizado por Charlie Sheen, que no veía, pero tiraba una bola súper rápida, tú sabes, hasta que le pusieron espejuelos y entonces era que le enfocaba bien donde era que tenía que tirar. Y hay otras más que se han hecho, pero por lo menos esas son las que a mí me han gustado. No sé si alguna que yo les haya mencionado a ustedes han visto que les guste. A mí me gustó mucho. De las más modernas, a mí me gustó mucho Moneyball y Fortitude, ¿verdad? Pero de las más que me gustaba era Angels in the Outfield, no importa que tú digas que es una porquería. Me gustaba. Yo Moneyball ni 42 la he visto. Pero a mí me gustó mucho una que hizo Kevin Costner que se llamaba For the Love of the Game. Oh, sí. Esa película a mí me gustó. Es más como que romanticona. Sí. Pero está chévere porque él está en el montículo y pues está lanzando, y a la vez que está lanzando está recordando cosas. Está como que autoevaluando su vida. Y de momento como que se da cuenta que lleva un perfect game. Y entonces sigue evaluando su vida, pero está la tensión del perfect game. So, es una buena película dramática. Mm-hmm. Un poquito lenta, pero a mí me gustó. Hay otra por ahí que no mencioné, una que hizo Tom Selleck. ¿Cuál, de Sandlot? ¡Ah, de okay. Sandlot! ¡Diablo! Sí, espérate, mano. Ay, me estuvo raro que tú no mencionaras. Bueno, sí, de Sandlot. La segunda parte es una porquería, la vi. Pero la uno, la original, esa película es un éxito, mano. A mí me encanta de Sandlot, de verdad que sí. Ya, yo pensaba que tú ibas a abrir con esa. No, mano, se me pasó, pero sí, de Sandlot tiene que estar en esta lista. Y otra que iba a mencionar fue una que hizo Tom Selleck, que él era un jugador de grandes ligas. Mr. Perfect, creo que se llamaba. No era Mr. Perfect. No, a él lo mandan para una liga en Japón. A jugar en Japón. Ah, Mr. Baseball era. Esa, Mr. Baseball. Mr. Perfect era cómica, que sería, creo que era Bernie Mac. No, esa era Mr. 3000, yo creo. Ah, que okay, llamaba. Ya. Bueno, y si seguimos, no terminamos. Pero quería compartir eso aquí como parte, ¿verdad? Una más, Fever Pitch. Pero Fever Pitch. Fever Pitch, yeah. Esa estuvo buena, que por cierto tuvieron que reescribirla porque el año que estaban filmando, bueno, rapidito, para el que no sepa, Fever Pitch toma lugar en Boston, y ellos son fanáticos de Boston. Boston llevaba montones de años que no ganaba la Serie Mundial, so la temática iba junto con la frustración de la ciudad. Resulta que ellos están filmando la película y Boston llega a la final y gana la Serie Mundial, y ellos tuvieron que reescribir parte de la película para poder acomodar eso. Creo que no estoy seguro si hay una edición de esa película que te incluye los cambios, o sea, como que la versión original y la versión modificada por el campeonato. La versión donde están todos tristones porque volvió nuevamente Boston a fracasar. Ve acá, el actor era Jimmy Fallon, ¿era? Ya, yeah, Jimmy Fallon y Drew Barrymore. Okay. ¿Y jugador favorito? Juan. Todos los puertorriqueños, bueno, en verdad. En verdad, a mí me encantaba ver Roberto Alomar, Sandy, cuando Sandy Alomar tuvo esas temporadas salvajes, uff. Sandy Alomar era The Us. También, Cheito Kendo, a pesar de que Cheito Kendo nunca fue un super all-star, pero a mí siempre me impresionaba que él podía jugar todas las posiciones, y en varios juegos él hizo, yo no sé cómo se llama eso, pero que en cada entrada jugaba una posición diferente. Yo creo que él fue el último o de los últimos en las grandes ligas en hacer eso, en un juego jugar todas las posiciones. Y casi siempre pues Puerto Rico ha dado muy buenos catchers, so, lo que era Javi López, Iván Rodríguez, Jorge Posada, toda esta gente para mí. Los Molina, ¿no? Ahora. Ya, los Molina. So, mis jugadores favoritos eran los puertorriqueños. Igor, particularmente, Juan González. Fue bien, bien, you know, yo me gustaba mucho cómo él jugaba. Fue bien lamentable todas esas lesiones a lo último. Sí. Y en el aspecto personal de él, aparentemente él es mega douchebag, but eso es otra historia. Ya yo pues sí, como mencioné, Edgar Martínez, y también me gustaba mucho Roberto Alomar cómo jugaba. Y Alex, tú, que jugador favorito, ese que no te gusta, pero debes tener algún jugador que seguía. A mí me gustaba mucho ver jugando a Darryl Strawberry. Me gustaba mucho también ay Dios, que se olvidó el nombre, el que le decían el mago, que era shortstop, era negro. Ozzie Smith, exacto, el tipo era un caballote en esa posición, de los que me acuerdo así de old school, tú sabes. Y de la nueva generación, pues tendría que decir que obviamente Derek Jeter es un, o sea, me gustaba la forma de cómo juega Derek Jeter. Ya el pobre bendito ya está ya en su última temporada, pero el tipo la metió muchos años, déjame decirte, de verdad que el tipo es buen jugador, pero así en realidad no sigo más ninguno. Bueno, pues ahora sí, llegamos al final de este tema. Nos vamos, ¿no? No, era un tema que a mí me gusta mucho, a Juan también le gusta, a Alex no, como mencioné. O sea, estás diciendo que yo no aporté nada, gracias. O sí, aportaste, pero no te gusta como a nosotros. Bueno, ahora vamos a pasar para vamos a pasar ahora para lo que está en nuestro radar. Por mi parte, no tengo nada que esté en mi radar ahora mismo. Si no lo aprendiste, problema con el internet. Así que vamos a empezar con Juan, ¿qué tienes en tu radar? Bueno, en mi radar está algo que yo me enteré esta semana, y es que Chrome, el web browser de Google, hay algo que se llama Build with Chrome, y usted va a hacer una búsqueda por eso. Yo creo que el website es lo mismo, Build with Chrome, y dentro lo que tú tienes es, cuando llega, una interfaz para construir en Legos. Ah, sí. Y entonces te dan un área como de 35 por 35 unidades, y entonces te dan diferentes modelos de bloque, y tú escoges el color, y vas montando los bloquecitos ahí, vas haciendo cosas. Y yo, wow, está super cool eso. So, me enteré de eso por un anuncio, de estos que salen en YouTube antes de un video. Y dije, espérate. Y entonces fui al website, lo vi cómo que funcionaba, y dije, espérate, esto me gusta. Cuando tenga un brequecito me voy a sentar para meterle, para explorarlo. So, ya. Eso está en mi radar, así que si te le interesa, haga una búsqueda Build with Chrome. Ahí tiene para jugar con Legos. ¿Y Ale? Pues mira, mano, tengo varias cosas en mi radar. Y obviamente son unas cositas relacionadas al mundo retro. Recientemente aquí el compañero Juan me compartió un artículo bien interesante, y es de un pequeño artefacto que va a permitir que para nosotros los coleccionistas retro que tenemos las consolas viejitas podamos utilizarla en un televisor HD. No es que no se puedan utilizar, pero lo bueno que tiene este artefacto es que usted hace su conexión y el artefacto te va a convertir la señal en una señal de alta definición. O sea, te va a convertir inclusive de 720 hasta 1080. Y por lo poquito que he podido leer, porque es un artículo, ¿verdad?, que tiene unos cuantos términos técnicos y unas cuantas cosas, obviamente no voy a entrar en eso. Pero el screenshot que ellos han puesto mejora significativamente la calidad de la imagen. Tú sabes, y es que muchos de estos juegos hacen sangrar los ojos, ¿verdad?, en comparación con las gráficas modernas de hoy en día. Pero este artefacto ayuda a que por lo menos, ¿verdad?, suavicen un poco y que el daño no sea tanto. Y es buena porque si usted no tiene la capacidad de conseguir un televisor de los de antes, ¿verdad?, con digital input para conectar estas consolas, pues esto sería un tremendo resuelve. ¿verdad? Este, y lo tengo ahí en agenda. Y también tengo en agenda o en el radar una consola que va a salir nueva de la serie de las consolas Retron, y es la versión número 5 de estas consolas. Estas son unas consolas que llevan ya en el mercado tiempo porque permiten que los jugadores puedan jugar juegos de consola vieja, ya sea de Nintendo, de Sega Genesis y unas que otras. Pues esta versión, la número 5, tiene de especial que ahora usted va a poder jugar en ella juegos de Nintendo, juegos de Super Nintendo, juegos de Super Famicom, juegos de Sega Genesis, juegos del Sega Mega Drive, juegos del Famicom e inclusive juegos del Game Boy Advance, Game Boy Color y del Game Boy regular. Y la consola se llama así mismo, Retron 5. Vi un pequeño video en estos días y creo que la consola inclusive tiene diferentes opciones, pero entre las opciones que más me gustó es que se puede utilizar en televisores de alta definición, van a tener un output hasta 720p, tiene un menú que le permite a uno tomar screenshots del juego, puedes grabar video del juego al disco duro de la consola, va a tener un adapter para controlar controles inalámbricos mediante Bluetooth. Bueno, tiene unas cuantas cositas ahí, de verdad. Ah, tiene los regions. Usted puede cambiar para las regiones de los juegos, o sea, que le permite jugar todos los juegos. Tiene un montón de cosas. Y lo mejor es el precio. O sea, la consola va a estar en $100. O sea, es mejor que comprar un Ouya. Exacto. O sea, si usted es retro collector, usted tiene una colección, la ventaja que tiene usted tener este artefacto es que no tiene que estar switchando de consola en consola. O sea, usted tiene esa nada más y en eso usted puede jugarlos todos. O sea, no tiene que preocuparse de estar. Hoy voy a jugar Super Nintendo, pero tengo que conectarlo. Hoy voy a jugar Nintendo, tengo que conectarlo. Tú sabes, ya con esa, deja esa conexión y juega todos sus títulos ahí sin ningún tipo de problema y con, obviamente, con features de tecnología moderna. O sea, así que eso también es radar, se ve bien interesante. Yo sé que hay muchos retro collectors que la tienen ahí puesta en watchlist, porque de verdad que el artefacto se ve bien prometedor. Así que eso es lo que tengo ahí en mi radar. ¿Y ya eso está en el mercado, Ale? Todavía está en Amazon, ya las están preordenando. Creo que salen, ya antes, no sé si es para mayo, no estoy seguro, o abril, a finales de abril, no te sé la fecha, pero todavía no van a salir, pero ya hay mucha gente que las ha preordenado, porque, o sea, es que el precio es tentador, inclusive las anteriores, por ejemplo, la Retron 3, que es Nintendo, Super y Genesis, esa está en $40 en Amazon. Y tiene los mismos features tomar fotos. No. Porque eso es lo más llamativo que yo le encuentro hasta el momento. Sí, esta va a tener un montón de capacidades. O sea, como que cositas como que de cosas modernas. Tú sabes, eso fue lo más que me gustó. Hay un video en YouTube donde explican más o menos las diferentes funciones. Hacen una prueba con un juego de Super Famicom, una versión de Mega Man, que allá en Japón se le conocía como Rockman. Y se ve brutal, o sea, yo me quedé como que wow, o sea, una chulería. Así que vamos a ver cómo es esto. Yeah, y tú mencionaste que hace el upscaling. Sí. Bueno, necesitarías el otro dispositivo que tú mencionaste. El otro dispositivo me convendría a mí si eventualmente en un momento no me compro esta consolita, que me está llamando la atención. No, esto es fantástico porque da paso a que tú cojas las consolas clásicas y las pongas en display. Y entonces esta pues la tienes como tal para jugar. Exacto. Claro está, la experiencia con el control va a ser diferente, porque es el control de esta consola versus el de la otra, pero sí, por lo menos el control de esta consola pues soporta la mayoría de todas estas versiones de juego de las diferentes consolas que mencioné. Pero que también yo creo que si viene el adapter Bluetooth, yo imagino que se vendrán controles wireless como tipo clones de lo que fueron esos controles clásicos, o sea, que los vas a poder usar. No lo dudo. Sabrás que esos controles clásicos vienen versiones USB. Sí, super, o sea, por ejemplo, barato. el mismo control de Nintendo 64, pero USB. Y el de Nintendo. Y lo he visto regular. De GameCube, el de Nintendo, el de Super Nintendo, el de Sega Genesis, todo eso yo los he visto. Sí. Están disponibles en Amazon y todo. Sí, no, y súper barato, o sea, 5 pesos, 6 pesos. O sea, y están bien pegados porque recuerden que hay muchas personas que no tienen la capacidad de conseguir estas consolas viejas y pues usan mucho los emuladores. Pues que todas estas personas que yo sigo del mundo retro no están de acuerdo con la emulación de los juegos. Ellos prefieren the real thing, o sea, la consola, el cartucho, para vivírselo como es. Los emuladores, pues, el the next best thing, o sea, y con estos controles USB, pues tú te permites, o sea, vivírtelo un poquito mejor, como si estuvieras en la misma consola. Y los controles, yo vi un video de review del de Nintendo, y los controles, según ellos explican, se siente casi igual. O sea, los botones, tú sientes como que el mismo response de cuando te llegó el Nintendo por primera vez. O sea, está, el mercado está bien, bien bueno en ese aspecto. Así que nada, veremos a ver qué pasa por ahí para abajo. Ahora estoy viendo aquí el precio del control de 64, pero versión USB, uh-huh. $13 en Amazon. No está mal. Y el de GameCube cuesta $22. Uh-huh. Bueno, y con esto llegamos al final del podcast. Y no, recuerden que... ¿Qué? Longa show. No, Longa fue la semana pasada. Déjame hacer el cuento de la semana pasada. El show de la semana pasada, grabación duró casi 2 horas y media. Oh my God. Cuando yo me pongo a editar, que me doy cuenta, suerte que a mí me dio con editar sábado, me di cuenta que eso estaba eterno. Yo recorté un montón, regrabé las historias de los Metal Gear, porque nosotros nos fuimos en un mega viaje. Los comentarios también recorté un montón. Si notaron, cuando salíamos de la historia que fue regrabada y fue post-production, y notaban como que lo que estábamos hablando, como que no había una transición chévere, no, era que yo corté como a mitad. Pues nosotros nos fuimos en un mega viaje. Ya lo sé, hasta los enemigos y todo, una cosa bien brutal. Sí, yo traté de poner un segmentito de comentario por eso, pero ya, el show inédito hubiese quedado como de 2 horas 40 minutos. Sí. Y no queremos torturarlos tanto. Ya. Bueno, ahora sí, si Juan me deja, llegamos al cierre de este. Este match es lo más vago para hacer podcast, es que él llega y quiere irse. Ay, ay, ay. Te chavaste, la próxima semana soy host yo. Preso. Yo me pongo en mute. Bueno, como no hay problema, él juega DS o PlayStation mientras se hace el show. Algo así. Bueno, ahora sí, llegamos. Si no hay más nada que Juan quiera decir, Juan, ¿algo más? No, adelante. Cuando estés a punto de terminar, yo te interrumpo. Bueno, ahora sí, llegamos al cierre de este podcast. Recuerden que este podcast está disponible en iTunes, Pocket Cast y en nivelescondido.com. También nos pueden encontrar en Facebook y Twitter bajo nivelescondido. Nivelescondido nada más. Y también en YouTube, en el canal de Nivel Alex Nation. Nivel Escondido, que lo pueden visitar, que Alex está subiendo con retrocacería casi todas las semanas y le está quedando muy bien, así que un aplauso para el señor Alex Nation. Me gustó eso, Alex, de la mesita esa. Oh, nice, el escritorio, gracias. Okay. Yo pensaba que era una mesa que tú habías puesto, no sabía que era tu escritorio. ¿El escritorio? Oh, nice. Sí. No, ya pronto viene Juan también, se une a los videoblogs. Vamos a ver, ese es el proyecto para el fin de semana, yo espero que sí. Pero ya puede ser que haya serie nueva en el canal de YouTube. ¿Y parte 2, que yo lo hice cuando se dañó la computadora, traté con la Chipistronky laptop. Ah, pues la gente no sabe, mi computadora ahí está de regreso. Siempre encuentra algo. Mira, vámonos. No, termina. Bueno, para los que no sepan, ya la computadora de Juan está is back, la desktop no está con la laptop, así que estamos de vuelta a nuestra programación regular. Grabando con Pamela. Grabando con Pamela y no con Audacity. Así que we are back to the basics. Ahora sí, ya. Ay, gente. What?